déjame conocerte. Sigue junto a mí. Déjame tenerte algo más así. Deja que se llenen mis ojos de luz y te mire al este, oeste, norte y sur. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Grande, porque allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden el barro primitivo de tu carne, porque allí solo hay un lema: tanto has hecho, tanto vales, y ya saben lo que has hecho, y ya saben lo que vales.

lleva en su vientre un niño que no nacerá. Lleva en su vientre un niño que no nacerá. Porque si no, su patrona se puede enfadar. Tal vez allá en la villa se ponga a llorar. Tal vez allá en la villa se ponga a llorar. Cuando le arranque el hijo doña Trinidad. Dicen que era lindo y rubio como un querubín. Dicen que era lindo y rubio como un querubín. El niño que no pudo nacer ni reír. Ay, ¿dónde estará la niña que no viene más? ¿Dónde estará la niña que no viene más? Se fue a cunar a su hijo a la eternidad. Dicen que era lindo y rubio como un querubín. Dicen que era tan lindo y rubio como un querubín. El niño que no pudo nacer ni reír. ¿Dónde estará la niña que no viene más? ¿Dónde estará esa niña que no viene más? Se fue a cunar a su hijo a la eternidad. Se fue a cunar a su hijo a la eternidad. Quiero que tú lo sepas ahora que todo ha pasado. No te amé, solo fueron momentos felices que cuestan dejar. Pero hoy no te voy a engañar, hoy te voy a decir la verdad. Hoy te voy a decir no te amé. Que era todo un fantástico sueño, que estaba cerca al final, pero tú me callabas con risas y besos. Fueron momentos viciosos, momentos felices que valen la pena. Aunque después sufrieras por mí, aunque llegaras a odiarme después, cuando supieras que yo no te amé. No te amé, pero yo me sentía feliz aún sabiendo que todo era un juego, porque tú te entregabas completa y total para hacerme feliz el momento. Pero hoy no te voy a engañar, hoy te voy a decir la verdad. Hoy te voy a decir no te amé. Más de una vez yo te quise decir que era todo un fantástico sueño, que estaba cerca el final, pero tú me callabas con risas y besos. Fueron cosas felices que valen la pena, aunque después tú sufrieras por mí, aunque llegaras a odiarme después, cuando supieras que yo no te amé, aunque después tú sufrieras por mí, aunque llegaras a odiarme después, cuando supieras que yo no te amé. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. No me puedo más quedar así, aquí a esperarte. Que un día de repente tú regreses otra vez a mí. Pero una vez más, que puede ya cambiar esta vida mía. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga entre la gente de aquel camino tan triste. La nostalgia del ayer que ya no existe me está causando llanto. Acaricia el sol mi cara y tengo un sueño de esperanza, el de verte aparecer allá, allá en la lejanía. Amor, ven pronto, ya no resisto. Si no regresas, yo no existo, no existo, no existo. Ha cambiado el tiempo, está lloviendo y a mí no me importa nada, pues mis lágrimas mezcladas con la lluvia gritan que te quiero tanto. Busco dentro de mi gris destino la fe que no se alcanza. Solo soy un resto de esperanza al borde de este camino. Mi amor lo perdí, ya no resisto. Si no regresas, yo no existo. No existo, no, no, no, no existo, no. Gentes, tierras, coches, todo, todo se confunden aquí en mi mente. Y mi sombra se ha cansado de seguir y se muere lentamente. Solo tú no ves que ya no puedo más sufrir este destino mío. Y esperando siempre, siempre ver tu amor a la vera de este camino. Preciso olvidar que yo existo. Más preciso saber que si existo, yo existo. Sí. La ra ra la ra ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra ra. Aquí sentado a la vera del camino, no pensar en ti me voy a rodear de gente nueva. Para no pensar en ti mi vida ya será de otra manera. Voy a frecuentar lugares donde sé que a ti no podré verte. Para no pensar en ti, para no pensar en ti, me voy a construir un mundo donde nada y nadie a ti me recuerde. Para no pensar en ti, para no pensar en ti, porque he prometido, porque me he jurado que este adiós es para siempre. Para no pensar en ti me voy hasta inventar palabras nuevas. Para no pensar en ti en vez de caminar, volar quisiera. Todo lo querría cambiar por poderte olvidar hasta la muerte. Para no pensar en ti, para no pensar en ti, me voy a construir un mundo donde nada y nadie a ti me recuerde. Para no pensar en ti, para no pensar en ti, porque he prometido, porque me he jurado que este adiós es para siempre. Para no pensar en ti, para no pensar en ti, para no pensar en ti. De menos, si vieras cómo me acuerdo de ti, volverías, volverías, volverías junto a mí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Si vieras lo largas que son las noches, si vieras lo triste que estoy sin ti, volverías, volverías, volverías junto a mí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Pero estás lejos, mi amor, muy lejos, mi amor, tan lejos de mí que tú no puedes saber ni imaginar lo que yo siento. Y todo es triste al pensar el tiempo que aún tendrá que pasar para poderte tener de nuevo otra vez junto a mí. Si vieras que sigo hablando contigo lo mismo que si estuvieras aquí, volverías, volverías, volverías junto a mí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Volverías, volverías, volverías junto a mí, porque sé cuánto me quieres. Volverías junto a mí. Pienso en ti porque sin tu conocerme nos tumbamos en la arena y me diste amor y amor a manos llenas. Pienso en ti porque sin tu conocerme en mis brazos te perdías, llena de ilusión y llena de alegría, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti porque tú posaste tu cabeza en mis rodillas, como se posa el pájaro en la rama, como se posa en la tierra la semilla, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti porque tú entreabriste mi camisa con tus manos y con amor te hundías en mi vida hasta besar mis secretos con tus labios, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti porque sin tu conocerme nos tumbamos en la arena y me diste amor y amor a manos llenas. Pienso en ti porque sin tu conocerme en mis brazos te perdías, llena de ilusión y llena de alegría, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti porque tú a mi cuerpo te adheriste como hiedra, hasta que al fin los pájaros cantaron, porque nos vieron cumpliendo con la tierra, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. pienso en ti, porque sin tu conocerme nos tumbamos en la arena y me diste amor y amor a manos llenas. Pienso en ti, porque sin tu conocerme en mis brazos te perdías, llena de ilusión y llena de alegría, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Pienso en ti, porque sin tu conocerme nos tumbamos en la arena y me diste amor y amor a manos llenas, sin motivos, sin razones, solamente porque sí. Los hombres sin ilusiones, recién nacidos, son viejos, caminan solo a empujones y nunca llegan muy lejos. La envidia pudre por dentro a muchos otros. Rabian, que exigen ser los primeros. No importa caiga quien caiga, a mí no me gusta el mundo que me ha tocado vivir. Soñemos que hacemos uno solo para ti y solo para mí. Necesitas más tierra para que cubra tu cuerpo, para que cubra tu cuerpo cuando en sombra se convierta. Hay otros materialistas, su meta es siempre dinero y nunca mueven un dedo sin una cuenta prevista. A mí no me gusta el mundo que me ha tocado vivir. Soñemos que hacemos uno solo para ti, solo para mí. Necesitas más tierra para que cubra tu cuerpo, para que cubra tu cuerpo cuando en sombra se convierta. Y mira tu sombra en el suelo. No necesitas más tierra para que cubra tu cuerpo, para que cubra tu cuerpo cuando en sombra se convierta. Amarrados ya no hay locos ni loqueros. Andan sueltos por el mundo, confundidos con los cuerdos. Confundidos con los niños, confundidos con los genios. Ya no hay locos como antes, ya no hay locos. Compañero, ya no hay locos como antes, ya no hay locos. Compañero, ya no hay locos por amor, ya no hay locos por dinero. Que el amor no es tanto amor como era en otros tiempos. Y el dinero se consigue con un poquito de ingenio. Ya no hay locos como antes, ya no hay locos. Compañeros, ya no hay locos como antes, ya no hay locos. Ay, compañeros, que los locos de ahora son los que sufren en silencio, los que piensan aún en Dios y se toman todo en serio. Los que dicen ser felices con mil hijos y un mal sueldo. Ya no hay locos como antes, señores, ya no hay locos. Compañeros, ya no hay locos como antes, ya no hay locos. Compañeros, a los locos de verdad se les tiene gran respeto. Se les llama por temor exaltados descontentos, secuestradores de naves que vuelan surcando el cielo. Ya no hay locos como antes, ya no hay locos. Compañeros, ya no locos como antes, hoy los locos andan sueltos. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo estuve enamorado de una mujer, de una mujer de la vida. Yo era muy joven, yo era un bebé del mundo. Nada sabía. La conocí una noche en un cabaret. Estaba de bailarina y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida. Cuando un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaban. Vendí mi alma y hasta robé, tan solo por abrazarla. pero jamás, jamás lo logré, porque no hacía rebajas. Pero la vida da vuelta y el tiempo corriendo pasa. Hoy ha llamado a mi puerta pidiendo que le ayudara. Ya no es ni sombra de lo que era, ya tiene la piel asada. Todo tiene su precio. A las 3 de la mañana y caiga el agua o la nieve, haga frío o destemplanza, espera siempre dispuesta cada noche y madrugada. Estuvo en mi casa para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Y era de escarcha y de barro, tan fría como una noche lluviosa, tan ruda como las piedras del campo. Yo pensé que era como la gloria, y era de infierno y de mármol. De infierno, porque quemaba mis sueños. De mármol, porque era fría hasta mando. Y me enamoré de ella, de ella, de ella. Y me enamoré de ella, porque el día que la conocí me miraba, se reía y era bella. Me enamoré de ella, de ella, de ella. Y me enamoré de ella, porque el día que la conocí parecía que bajaba de una estrella. Yo pensé que era como una rosa, y era de espina y de cardo. De espina, porque hasta hería mirando.